Redonda es por completo la tercera placeta a partir de la cual empieza el cuarto tramo del paseo, con una fuente en el centro octagonal de mármol y una taza redonda en todo lo alto. Mana de ella un chorrillo de agua que, en las calurosas tardes del verano, sí que refresca, y también acompaña mientras en los bancos que hay a los lados se descansa. Son cuatro estos bancos y también de piedra a la sombra de los árboles que por aquí arropan. Y sabes, cuando me vengo a esta placeta, siempre en solitario para que nadie ni nada te estorbe en mi espíritu, siempre me quedo por aquí un buen rato. Simplemente me siento en alguno de los bancos y simplemente medito y miro. Al agua de la fuente, a las personas que pasan, a la espesura del bosque, pero nada me satisface tanto para llenarme y llegar y lograr que te olvide. Sin embargo, esta calurosa tarde de verano, una realidad muy pequeña me ha colmado, una simple hoja de algo. Me la he encontrado en el suelo antes de llegar a la fuente y la he cogido, porque nada más verla me ha gustado. Es ancha, con puntas en forma de estrella, amarilla por el centro y verde intensa por todos los demás lados. No sé qué hacer con ella, pero mientras en este momento te recuerdo, la tengo conmigo. Me gusta su belleza y silencio. Sé que a ti te gustaba estas cosas, las hojas de las plantas, las rosas en sus rosales, los tallos de hierba por entre el bosque, la luz del sol jugando al escondite entre los árboles.